La cabaña del tío Tom. Se aceptan huéspedes con sus pertenencias. ¿Pero qué cosa es eso? ¿Escuchaste que es ese ruido tan estruendoso? Voy a investigar. Voy a investigar a ver qué es. Son ratones. Les pondré, sí, una trampa. Nunca pensé que fuera tan generoso. Aceituna. Aceituna, ratón goloso. Sí, sin vergüenza. Espera, detente. ¿A dónde crees que te vas con eso? Nosotros dos, el cero. Sardinas. Son una plaga. ¿Cómo podré deshacerme de esos malvados ratones? ¿Esto responde a tu pregunta? Es un lindo gatitititito. Precisamente lo que necesito. Pasa, lindo gatito. Pasa. ¡Qué lindo gatito! ¡Qué buen gatito eres! Contigo aquí podré dormir tranquilo. Se desinflaron. Sí, ustedes van a seguir con ese escándalo. Van a tener que irse de aquí o yo mismo lo sacaré. Esta es la última vez que se los advierto. Yeah. Oh, vaya, finalmente. Ahora podré dormir tranquilo.